¿Qué me importa que tú no me quieras? ¿Qué me importa que tú me desprecies si yo con tus besos no evito la muerte? ¿Qué me importa perder tu cariño? ¿Qué me importa si es buena o si es mala? Saber la opinión que me tiene la gente. Yo evito todo lo que soy, como un rey nomás a mi manera. ¿Qué me importa este mundo traidor? Yo soy rey sin corona ni reina. Soy un rey aunque digas que no. Ya la muerte me tuvo en sus brazos, como tú por pobre me dejó. No le pude comprar sus encantos. ¡Gracias!